Sí, otra pregunta. En María Elcira Matute, la librería mediática, son programas que se transmiten a través de los medios del Estado, Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela, Mundial TVKE y una página de internet independiente que es Encontrarte. El primer día, el día que dieron el veredicto del premio Rómulo Gallegos, tuvimos la suerte que al primer intento, desde Radio Nacional, pudimos comunicarnos con usted por teléfono. Y a pesar de que usted había recibido tantas llamadas, seguramente ese día fue tan gentil y tan cálida que nosotros nos fuimos corriendo a buscar la novela que no habíamos leído. Tuvimos la suerte también de que un amigo mexicano viajaba en esos días y nos trajo el libro Amanecer en el Zócalo que usted acaba de presentar en México. Así que hemos estado leyendo esa ficción y esa realidad al mismo tiempo y la hemos sufrido muchísimo. Como lectores, como lector uno no puede quedar indiferente ni ante la crónica ni ante la ficción de Elena Poniatowska, y eso ha sido siempre durante todo el seguimiento que hemos hecho a su obra creativa y a su obra periodística, a su labor periodística. ¿Cómo hace Elena Poniatowska para narrar y contar, como usted dice, yo no contesto, yo escribo? ¿Cómo hace para desprenderse después de ese dolor que tiene que quedar después de conocer tan de cerca todo esto de las luchas ferrocarrileras, toda esta lucha digna que ustedes han tenido en México por acompañar esta movilización de pueblo que estamos viendo en toda Latinoamérica? ¿Cómo hace después uno para alejarse un poco y dejar el sufrimiento aparte y seguir adelante con otros trabajos? María Elcira Matute, la librería mediática. Bueno, yo creo que al mismo tiempo de cuando se ve tanta, es que me pusieron el micrófono más allá, supongo que lo estaba manejando. Yo creo que al mismo tiempo que da mucha tristeza o mucho horror en ese momento, o hasta depresión, yo creo que la fuerza de la gente da mucha esperanza. Es esperanzadora, porque cómo la gente se sobrepone a todo y sigue adelante y sale adelante. Yo tuve una madre muy valiente, cuyo único hijo hombre murió en 1968, a los 21 años. Jan Poniatowski. Y creo que su manera ella de enfrentar la vida, de enfrentar la muerte, ella manejó una ambulancia durante la Segunda Guerra Mundial y una vez que no había heridos que recoger, vio que estaba un pobre burrito perdido allí en la carretera, solito, bajo las bombas. Entonces, con muchos trabajos, es muy difícil manejar un burro. Lo metió a la ambulancia y se lo llevó y le salvó la vida. Entonces, creo que esas experiencias que le cuentan a uno de niño o de niña lo marcan y se le quedan para toda la vida. Ahora, claro que queda un sedimento de dolor muy grande. Que a cada nuevo sufrimiento, como si uno fuera una piedra, vuelve a caer en el mismo pozo hasta el fondo del pozo. El chiste es rebotar y el chiste es volver a salir a la superficie. Eso, a medida que pasan los años, quizá es cada vez más difícil porque los resortes son menos fuertes o son menos vitales y menos enérgicos. Pero creo que de eso se trata, que la vida a todos nos pasan cosas malas. Hay un dicho mexicano que es bonito que dice, para todos sale el sol por más tarde que amanezca. Entonces hay que pensar siempre que va a amanecer y que vamos a seguir adelante hasta que, pues, que Dios nos llame a cuentas y nos vayamos.